Y de los viajes a la lectura, comenzamos ya con nuestro rincón del lector en este contrarreloj. Y hoy en nuestro rincón del lector, casas y edificios encantados, apariciones, espiritismo, profecías, rutas mágicas, crónica negra, raros acertijos, una guía por el lado misterioso de Sevilla. Les vamos a hablar de la guía secreta de Sevilla, hoy de su primer volumen, Casas Encantadas y Apariciones. Sus autores, Jordi Fernández y José Manuel García Bautista, organizada como un cuaderno de rutas con itinerarios practicables sobre el mapa que abre cada capítulo para que puedan hacerlo a pie, en bicicleta o como gusten. Tenéis ante vosotros una puerta abierta a lo desconocido más cercano. Y para hablarnos de esta guía tenemos al teléfono a uno de sus dos autores, José Manuel García Bautista. Buenas noches, José. ¿Qué tal, Rocío? Muy buenas noches. Aquí estamos en el desván, que entras por primera vez en mi programa. Mira que llevo ya detrás vuestra, vamos. Siempre es inquietante asomarse a un desván, ¿verdad? Muy inquietante, y el mío está cargadito de sorpresa siempre. Muy inquietante, eso es bueno. Los desvanes suelen ser lugares misteriosos. A mí me encantan los desvanes. Lugares inquietantes. José, antes que nada preguntarte por Jordi, porque he podido hablar con él fuera de micro antes, nada, unos minutitos, que está, me ha dicho, fastidiado con una costilla mal o... Sí, un accidente que ha tenido en el trabajo y que vaya, lo ha dejado bastante maltrecho a nivel de huesos, a nivel de costillas, y está el pobre renqueante en este día, que está como el día, está lluvioso, está... Claro, el día está también que no ayuda nada, ¿verdad? Ese tipo de... Estar pobre fastidiado, pero bueno, trataremos de suplir en este caso su ausencia lo mejor que podamos. Sí, me ha dicho que incluso mejor que él, ¿eh? Eso me ha insistido mucho. Habla con José, porque para hablar de las casas encantadas y apariciones, es decir, para la primera parte de esta guía, él mejor que yo. No sé por qué, te lo pregunto a ti por qué, pero bueno, yo estoy encantada de tenerte. Cuéntanos un poco. No, básicamente porque cada uno, en este caso, en el caso de la realización de la guía secreta de Sevilla, pues aunque hemos hecho todos un poco de todo, pues evidentemente hay capítulos en los que uno ha tenido más peso que otro, ¿verdad? Entonces, bueno, en el tema de las casas encantadas, pues a lo mejor lo he llevado yo, y en el caso de la catedral, pues evidentemente los ha llevado él. Pero siempre los dos interviniendo, evidentemente, activamente en la elaboración y construcción e investigación de cada capítulo del libro. Él lo hubiera podido hacer igual que yo. Lo que pasa es que tú sabes que hay veces en que peca de modestia. Peca de modestia, cierto es, que ya lo conocemos un poquito. ¿Cómo surge la idea de esta guía, José? Porque la entrada en contacto con la editorial la sé porque lo tuve también en el programa, a Pepe de la Rosa. Ajá. En uno de los primeros programas hablé con él y él también me puso en contacto con gente que ha editado en esa misma editorial, en La Máquina China, y me comentaba que llegasteis como por casualidad, o sea, que él estaba buscando temas relacionados con misterio. Fue y vos, sí, casual, sí. No hubo una sincronicidad bastante fuerte, porque el tema... Comenzando por la pregunta, el tema de hacer la guía, evidentemente, era algo que bueno, veníamos ya acariciando bastante en el tiempo, tanto Jordi como yo. ¿Por qué? Porque a Sevilla le hacía falta realmente un libro que no tocara el habitual folclorismo que tocan las guías turísticas normales o las guías que tienen Sevilla, sino, bueno, aquello que tienen otras ciudades como Madrid, como Barcelona, que era realmente una guía de lo extraño, una guía de lo simbólico, una guía de lo oculto, una guía de lo secreto, en suma, ¿no? Mm. Y se trataba de eso. Entonces, llevamos años investigando, antes que divulgadores, hemos sido curiosos, y como curiosos de Sevilla, pues tenemos bastante investigado. Y dijimos, ¿por qué no reunir muchas de esas historias solo, en compañía de otros investigadores, acompañándonos ya de un nutrido grupo de personas, en pareja, Jordi y yo? Uh-huh. Y reunimos todas esas historias y le damos la forma de un libro, la contamos de otra forma, para que no sea un frío testimonio de una investigación y sea algo que el lector pueda pasearse por Sevilla disfrutando de un libro que siempre es cultura. Claro. Y disfrutando pues de las calles de la ciudad, y decidimos hacerlo. Nos chocamos, nos estampamos primeramente contra un editorial contra Jirones de Azul que nos enseñó el camino que nunca debe de llevar un editor y que nunca debe de llevar un autor. Uh-huh. En este caso, gracias a Dios, no publicamos con Jirones de Azul. Y bueno, y decidimos, pues en este caso, variar el rumbo y tirar hacia una editorial que nos habían recomendado, en este caso un amigo, Fernando García Aldón, periodista de Punto Radio y compañero. Y bueno, decidimos probar con aquella editorial de nombre tan raro. Me encanta el nombre, me atrajo mucho el nombre de La Máquina China, sí. Qué curioso que aquella misma noche, Rocío, andábamos Jordi y yo enfrascados en mil y una tragedias personales, por qué no llamarlo así, porque bueno, uno en el mundo del misterio pues anda buscando, pues bueno, hay veces en que anda buscando lo imposible y hay veces en que bueno, anda buscando un editor o una idea o alguien que le dé el apoyo para una idea. Bueno, pues aquel día, tanto Jordi como yo teníamos una de esas malas tardes. Sí. Y al llegar a casa decidimos, pues, ¿por qué no probar con enviarle aquel manuscrito a aquella editorial para ver, bueno, para ver si en un momento dado podía llegar aquella idea a buen puerto? Y el caso es que al otro lado de aquel correo electrónico había otra persona que en ese mismo momento, era Pepe de la Rosa, uh-huh, en ese mismo momento pues estaba viendo un artículo mío, en este caso que hablaba de los fantasmas del Hospital de las Cinco Llagas. Uh-huh. Y estaba pensando en ese momento en el que yo le estaba escribiendo lo bueno que sería poder hacer un libro de otras realidades, otra guía, como ellos los han llamado. Y en ese momento que estaba pensando en eso, le entra un correo. Lee José Manuel García Bautista, yo evidentemente escribía en nombre de los dos, de Jordi y en el mío propio. Uh-huh. Y se quedaba un poco absorto al leer aquella idea que le estaban planteando porque era el mismo artículo del mismo autor que estaba leyendo en pantalla. Y bueno, rápidamente, aquello fue además más que un correo electrónico, un chat, porque nos empezamos a cruzar correos, él y yo, hasta quedar en un edificio mítico a nivel de Casas Encantadas en Sevilla, que era el edificio de Vianda. Y bueno, ya conocimos a Pepe, conocimos a Juan Miguel y ya... Claro, y a partir de ahí todo ha ido un poco sobre ruedas, ¿no? Supongo. Sí, decidimos, la verdad es que... Ya te digo, igual que con la anterior editorial, pues sufrimos un desencanto fuerte, pues con La Máquina China ha sido, bueno, pues un camino, por qué no decirlo, de rosa, porque tanto Pepe como Juan Miguel han sabido darle el calor humano que realmente necesita un autor, han sabido darle la comprensión que necesita un autor, uh-huh, han sabido darle el tiempo que necesita un autor, y han sabido darle también ese cariño casi familiar que solo las personas, cuando se tratan entre personas, pues saben darse. Y vamos, realmente que estamos muy contentos con La Máquina China, ¿eh? Claro que sí, si es que es lo que te digo, que quejas pocas tenéis. Y vamos, y casualmente Pepe de la Rosa, cuando yo hablé con él por teléfono, yo no sabía quién era y de pronto caí en la cuenta de que había estado trabajando hace unos años ya como ayudante de producción, cuando él empezaba en esto, en una productora de mi familia. Y es verdad, con sí, tu hermana Blanca y tu hermana Marta. Nos conocemos, sí, mi hermana Paloma, mi hermana Cinta. Sí. Unos nombres así eran. Sí, mi hermana que tiene unos nombres muy raritos todas, es verdad. Pues eso, y entonces pues nada, me encantó, ¿no? Aparte de descubrirlo ya como editor y como con su editorial, que yo no la conocía, el saber que estaba él detrás de todo este proyecto, pues me pareció estupendo y ya le he dicho que no le pierdo la pista. No, además... Es un buen humano, es un buen chico, sí. Que es lo más importante, hay un funcionamiento y un diálogo excelente, diría yo. Sí. Y cuando alguien funciona de esa forma, es difícil que algo salga mal. Podrán salir mal las cosas, pero no, desde luego, porque haya una mala planificación o un mal trabajo. Claro. Bueno, José, vamos a ver antes, porque aquí el tiempo corre, tú lo sabes mejor que nadie, que tienes programa también. Y entonces yo quiero saber, el lector o los que estén interesados en esta guía secreta de Sevilla y en este primer tomo, digamos, o primera guía de Casas Encantadas y Apariciones, ¿qué va a encontrar? O sea, ¿qué, algo que resaltar, algo que alguna anécdota que contar, algo...? Pues realmente, al que se asome a la guía secreta de Sevilla, como su nombre indica, no se va a encontrar con una guía normal. Evidentemente ni Jordi ni yo, nuestra pretensión era ser una guía normal, sino era ser esa otra guía que le va a contar y aquí vienen las novedades de este libro, el por qué comprar este libro, por ejemplo. Claro, es que queremos venderlo además, ¿no? Exactamente. Estamos encantados con venderlo un poco. Te va a contar aquello que nunca se ha contado de Sevilla. Te va a contar desde los edificios encantados de Sevilla, las casas encantadas que hay en Sevilla, y te va a contar su historia, porque no solo es un libro de fenómenos paranormales, uh-huh. No, estaríamos muy equivocados. Hablamos de un libro, fíjate qué curioso, en el que vamos a hablar de historia, vamos a hablar de la cultura de Sevilla y vamos a relacionarlo con las casas encantadas. Es algo más que un libro de misterio. Yo estoy loca por leérmelo, pero no lo tengo todavía. Eso hay que solucionarlo pronto. Lo he tenido cerca, pero no en mis manos, ¿sabes? No te preocupes, Rocío, que eso se arregla pronto. Yo estoy loca por leérmelo. Entonces, se va a encontrar con eso, con casas encantadas, pero no solo eso, no solo casas encantadas. No solo vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de los inicios del espiritismo en Sevilla, pero no del típico espiritismo. En este caso de personas que, bueno, se reunían de una forma extraña en unas sesiones medio alocadas. No, vamos a hablar de cómo se introduce, en este caso, el espiritismo en Sevilla y de cómo son las clases más pudientes, militares, políticos, los que realmente introducen el espiritismo en España, los introducen a través de Sevilla con personajes tan relevantes y de un nivel social y cultural tan importante como, por ejemplo, la familia Primo de Rivera, uh-huh, o los marqueses de Estella. Estamos hablando de un nivel bastante alto. El misterio no es patrimonio de unos cuantos, ni es patrimonio de personas con un nivel cultural diferente, es patrimonio de todos, como podemos ver. Claro. José, ¿el libro lo podemos encontrar en librerías, a través de internet? Como... El libro se puede encontrar a través de la Casa del Libro, de Beta, de la FNAC, que son las principales librerías. O sea, que están en librerías, vamos, que no es solo... Y luego, a través de otras librerías que se distribuyen a través de Sevilla, de Ahora, bueno, de librerías de localidades cercanas a Sevilla, seguramente habrá alguna librería que tenga este libro. Y aparte de ello, en internet. Claro, a través de la máquina china editorial, ¿no? Porque lo tengo delante, lo estoy viendo para ahí. Para eso yo el correo, que es info@lamaquinachina.com. info@lamaquinachina.com, y además se ahorran los gastos de envío. Claro. Con lo cual sale bastante baratito. Sí, pues eso, nosotros invitamos a todo el mundo a que lo lea, porque aunque yo soy la primera, no, lo recomiendo porque trabajo con vosotros y además me fío completamente de vosotros, pero que no he tenido, o sea, lo he tenido en mis manos, pero no lo he leído, pero lo recomiendo y por supuesto, vamos, hay muchísima gente aquí en Guillena interesada en el mundo, en el tema del misterio, vamos, yo estoy sorprendida con cómo está... Sí, la verdad es que... Casi todos los lugares, casi todo hay un... Tiene un componente también, hay mucho desconocimiento, digamos, y hay mucho interés, porque... Hay un rincón casi en todos los pueblos. Seguramente te pongas a hablar con las personas de allí, de Guillena, y te comentarán que han visto algo, que han oído algo, alguno ha hecho alguna vez una sesión de Ouija. Hoy hemos hablado de Ouija con seguramente Jesús, ¿no? Te dirán que ha habido una casa encantada por ahí en el pueblo. Sí, todo el mundo tiene alguna experiencia o alguien que conoce a alguien que... Siempre hay algo. Sí, siempre, es un aunque tema. Son temas que se dirían, bueno, vamos a dejarlo ahí, yo esos temas no hablo, pero te llaman la atención. Claro. Te llaman la atención, te seducen y te acaban llevando a ese otro lado, que es el lado del misterio, donde tanto Jordi como yo, como Sergio Moreno, como Jesús García, pues nos movemos tan cómodamente, ¿verdad? Y que os encanta, y a nosotros nos encanta teneros, por lo menos a mí en mi programa me ha encantado, porque a Sergio cuento con él también, y con Jesús lo he tenido hace un ratito, y es un gusto hablar con vosotros, porque la verdad es que se aprende bastante. Tengo que reconocerlo. José, te tengo que dejar. Nada. Pero la semana que viene ya estoy ya con la segunda parte de esta... ¿Perdona? Que seguimos otro día para... Claro que sí. La semana que viene la segunda parte, que es esoterismo en la catedral. No te vamos a dejar, Rocío. No me dejéis, no me abandonéis. Dime. Porque amenazamos con una cuarta parte. Uy, qué bien, qué bien. Que de hecho ya se está escribiendo, vamos. Qué bien, pues entonces vamos, aquí los tendremos a todos al día. José, muchísimas gracias por entrar a esta hora. Muchísimas gracias. Gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego.